bailan así. Y los pibes los bailan así. Hígado salió del grupo. Ese culo hace tácate miñeri son dos. Ese culo hace tácate miñeri son dos. Ese culo hace tácate miñeri son dos. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Dale para el piso, dale para el piso. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Dale para el piso, dale para el piso. Venga, yo ya sabes que yo entro loco. La cheta me piden foto y yo estoy que floto. La compuesta que yo y yo no compro. Intenten que lo rompo. Ese culo hace tácate miñeri son dos. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Ese culo hace tácate miñeri son dos. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Ese culo hace tácate tácate. A ver, se agita la botella pa' que empiece a llover. Ellos mueren por pegar si yo lo hice sin querer. Entro pa' la pista como ponen de ayer. Suena de rescate y se la pongo a mover. Le gusta el coqueteo y no aguanta en el fronteo. Fronteo, fronteo, fronteo, fronteo. Con la gata coqueteo, en la pista bellaqueo. Fronteo, fronteo, fronteo, fronteo. Le gusta el coqueteo y no aguanta en el tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Este culo hace tácate miñeri son dos. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki.